yo ese es Dolce, ese es Bulgari. Cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal. Si no estás venido, yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar. Yo te voy a esperar. En mi camino lo voy a celebrar.